Buenas noches, conejos del éter, y bienvenidos al 18º episodio de Noches Conejas por Radio Semilla. En la voz de Mamá Conejo y bajo los controles misteriosos, psicodélicos y mesmerizantes del señor operador, en los próximos minutos recordaremos textos olvidados y, por supuesto, nos acompañará aquella música de sitios remotos y autores que deciden estar de incógnito. Recordarles que estamos transmitiendo en vivo desde nuestro Facebook amigo Vegana Vaga. Agradecer a los elefantes valientes de Barritando Enfermería, quienes viernes tras viernes también nos prestan su transmisión de Facebook. Y, por supuesto, la página de Radio Semilla, radiosemilla.com.ar. También queremos recordarles nuestras vías de contacto, el Instagram mamá.conejo, donde pueden acercarnos poemas, textos, música, imágenes y, por qué no, algún que otra recomendación. Y ahora sí, sin más, le solicitamos al señor operador de curso al primer tema musical de la noche. Salud, conejos del éter, y bienvenidos a Noches Conejas por Radio Semilla. Thank you. La obra del poeta francés Paul Valéry, 1871-1945, se caracteriza por su rigor formal, y El cementerio marino tal vez sea el ejemplo más alto de esta actitud del autor de otras obras perdurables como La joven parca y El señor Teste. Concebido en los años de su madurez poética, El cementerio marino sintetiza los postulados estéticos de su autor, donde tanto música como intelecto representan la esencia y el fundamento de la poesía. Definido por la crítica como el último representante del movimiento simbolista, considerado heredero de Stéphane Mallarmé, el poeta preconizaba la fuerza de doblegar el verbo común para fines imprevistos, sin romper las formas consagradas, la captura y el dominio de las cosas difíciles de decir y, sobre todo, la conducción simultánea de la sintaxis, de la armonía y de las ideas, que es el problema de la poesía más pura, son para mí los objetos supremos de nuestro arte. Ahora bien, ¿cómo reproducir en nuestro idioma la música de El cementerio marino cuando ésta se halla sustentada por palabras cuyas sonoridades no tienen equivalencias? ¿Cómo reproducir las imágenes, las ideas, la estética de Valéry y al mismo tiempo respetar su obsesión matemática? La imposibilidad de encontrar una respuesta inclusiva a estos cuestionamientos, la convicción de que cada época debe dar testimonio y de ahí la inevitable actualización que conlleva la traducción de todo texto considerado clásico, así como la idea de un mar siempre renovado, un mar siempre cambiante, nunca el mismo, pero también el mismo, también otro. En definitiva, la idea de mar como lenguaje me llevaron a una conclusión selectiva. En esta traducción al castellano que ahora presento, he renunciado a la rígida estructura que dio origen al poema para enfrentarla desde su concepto opuesto. Si en el original la forma fija actuó como causa excluyente, me propuse, a partir del efecto producido por dicha causa, alcanzar otra que representara con la mayor exactitud posible el espíritu del poema. Por lo tanto, he recurrido al verso libre cuando así lo consideré necesario, generando sin duda, no conozco antecedente alguno que haya avanzado en este sentido, una fisura en el tratamiento de la obra. He adoptado esta decisión, impulsado también por la siguiente reflexión, a saber, si es factible trasladar la poesía de una lengua a otra, también debería ser posible alcanzar un efecto análogo en el punto referido a la forma del poema. La intención de este trabajo está centrada, entonces, en la viabilidad de enriquecer con una nueva lectura, como quería Jorge Luis Borges, las variadas y singulares propuestas que hoy por hoy circulan del cementerio marino. Como bien explicó el mismo Paul Valéry, no existe el verdadero sentido de un texto, ni autoridad del autor. Sea lo que sea que haya querido decir, ha escrito lo que ha escrito. Una vez publicado, un texto es como un aparato que cada cual puede utilizar a su gusto y según sus medios. No puede asegurarse que el constructor lo use mejor que otro. Por lo demás, si sabe bien lo que quiso hacer, ese conocimiento le enturbiará siempre la percepción de lo que ha hecho. Mario Samparo Bolesi. Y en este episodio de Noches Conejas compartiremos con ustedes El cementerio marino de Paul Valéry. Ese techo tranquilo que surcan las palomas palpita entre los pinos, entre las tumbas. El mediodía exacto lo completa de fuegos. El mar siempre renovado. ¿Cómo recompensa después de un pensamiento mirar ampliamente la calma de los dioses? ¿Qué trabajo de puros relámpagos aniquilan tantos diamantes de imperceptible espuma y qué paz aparenta concebirse? Cuando reposa un sol sobre el abismo, obras puras de una causa eterna, el tiempo centellea y el sueño es sabiduría. Tesoro estable, sencillo templo a Minerva, mesa de calma y visible secreto, agua arrogante, ojo que amparas en ti, tanto sueño oculto por un velo de llamas. Oh, mi silencio, palacio en el alma, saturadas de oro mil tejas, techo. Templo del tiempo que un suspiro reduce, hasta el puro alcanzo y me acostumbro, rodeado por mi visión marina, y como una ofrenda suprema a los dioses, el sereno centelleo siembra sobre la altitud un desdén soberano. así como la fruta se deshace en goce, así como su ausencia cambia a delicia, en una boca donde muere su forma, yo aspiro aquí el humo que seré, y el cielo canta al alma consumida el oscilante rumor de las orillas. Bello cielo, cielo verdadero, mire en mí el cambio, después de tanto orgullo, después de tanta extraña sociedad, pero pleno de potencia, me abandono a este brillante espacio. Sobre la casa de los muertos pasa mi sombra y me somete a su frágil movimiento. Expuesta el alma a las antorchas del solsticio, yo te sostengo, admirable justicia, de la luz a las armas sin piedad. Te devuelvo pura tu primera instancia, mírate, pero a la claridad sombría entrega un tenebroso fragmento. Oh, solo para mí, a mí solo, en mí mismo, cerca de un corazón, en las fuentes del poema, entre el vacío y el acontecimiento puro, espero el eco de mi interna grandeza, amarga, oscura y sonora cisterna, resonando siempre en el alma de un abismo futuro. ¿Sabes, falso cautivo de los follajes, golfo devorador de las rejas áridas? Hay sobre mis ojos cerrados secretos deslumbrantes. ¿Qué cuerpo me arrastra al fin a su pereza? ¿Qué frente lo atrae hacia esa tierra ósea? Un destello piensa en mis ausencias. Cerrado, sacro, pleno de un fuego sin materia, fragmento terrestre ofrecido a la luz. Este lugar me seduce, dominado por llamas, compuesto de oro, de piedra y de árboles sombríos, donde tanto mármol está temblando sobre tantas sombras. El mar se duerme fiel aquí sobre mis tumbas. Perra espléndida aparta al idólatra, cuando solitario en la sonrisa del pastor apaciento durante largo tiempo corderos misteriosos, el blanco rebaño de mis tranquilas tumbas aleja las prudentes palomas, los sueños inútiles, los ángeles curiosos. El ocio es aquí el futuro. El nítido insecto escarba la sequía y todo está quemado, absorbido en el aire. Pero no sé qué áspera esencia, vasta es la vida, ebria de ausencia y la amargura es dulce y el espíritu claro. Ocultos, los muertos están bien en esta tierra que seca su misterio y los calcina. Mediodía allá en lo alto, inmóvil mediodía, es en sí mismo piensa y en sí se satisface. Íntegra memoria y diadema perfecta, yo soy en ti el cambio secreto. Solo me tienes a mí para contener tus temores, mis arrepentimientos, mis dudas, mis dificultades son el vicio de tu inmenso diamante. Pero en su noche agobiada de mármoles, un pueblo incierto entre las raíces de los árboles ha decidido por ti lentamente. Ellos han disuelto en una compacta ausencia, la arcilla roja ha bebido la blanca especie, el don de vivir ha pasado a las flores. ¿Dónde están los muertos? Las frases cotidianas, el arte personal, las almas primordiales. La larva teje donde nace el llanto. Los gritos agudos de excitadas muchachas, los ojos, los dientes, los párpados mojados, el seno hermoso que juega con el fuego, la sangre que brilla en unos labios que se rinden, los últimos dones, los dedos que los defienden, todo termina sepultado y forma parte del juego. ¿Y tú, alma, esperarás aún ese sueño que no poseerá más los colores de la mentira, que a nuestros ojos carnales muestra sus ondas y su oro? ¿Cantarás cuando seas etérea? Vamos, todo pasa, mi presencia es permeable, la santa impaciencia también muere. Desértica inmortalidad radiante y negra, temible consoladora laureada, transformas la muerte en un seno materno, vuelves la mentira bella y el ardid piadoso. ¿Quién no conoce y quién no rechaza ese cráneo vacío y esa sonrisa eterna? Padres profundos, deshabitadas praderas, bajo el peso de innumerables paladas, ustedes son la tierra y la confusión de nuestras huellas, el verdadero roedor, el irrefutable gusano, no es para quienes duermen bajo las lápides. Vive la vida y ya no me abandona. Amor, quizás, u odio de mí mismo. Siento su diente secreto tan cerca de mí que todos los nombres pueden nombrarlo. ¿Qué importa? Ve, quiere, sueña, toca, gusta de mi carne y escarba en mi lecho, vivo cuando pertenezco a ese viviente. Zenón, cruel Zenón, Zenón de Lea, me has traspasado con tu flecha alada, que vibra y vuela y no vuela. La música me sostiene, la flecha me asesina. ¡Ah, el sol, qué sombra de tortuga para el alma! Inmóvil Aquiles avanza a grandes pasos. ¡No, no, de pie! En la era sucesiva, que mi cuerpo quiebre esta forma pensante, que mi pecho absorba este nacer del viento, una frescura exhalada del mar me devuelve a mi alma. ¡Oh, potencia salina, a revivir corramos en las olas! Sí, inmenso mar dotado de delirios, piel de pantera y clámide cribada por miles y miles de hilos de ídolos solares, hidra absoluta, ebria en tu carne azul, que muerdes tu brillante cola desde un tumulto parecido al silencio. El viento arrecia, hay que intentar vivir, el aire inmenso abre y cierra mi libro, el polvo del oleaje asciende audaz entre las rocas, que vuelen todas las páginas deslumbradas, que rompan todas las olas plenas de un agua gozosa, este tranquilo techo donde picotean los foques. El cementerio marino por Paul Valéry, traducido por Mario Sampaolesi, e In Memoriam de George Harrison. Levi nació el 31 de julio en Turín, Italia, en 1917, en las postrimerías de la Gran Guerra de tan funestas consecuencias para Europa. Nació en el Triángulo Productivo de Italia, en la ciudad de la Fiat, pero también en la ciudad de los obreros metalúrgicos, de las ocupaciones de fábricas, del Bienio Rojo 1919-1921, y donde Antonio Gramsci fundara Le Ordine Nuovo en 1919 y Piero Gobetti, el grupo de la Rivoluzione Liberale. La niñez de Primo Levi estuvo entonces atravesada por un lustro histórico de ardientes discusiones políticas en Italia, de luchas obreras, del ascenso del fascismo paralelo a las divisiones entre los partidos de izquierda y los liberales. El fascismo justificará su conquista armada del poder político con la complicidad de la monarquía de los Saboya por la necesidad de restaurar la ley, el Estado y salvar la economía italiana y al mundo de las finanzas de lo que califica su ruina. En realidad, el fascismo dividió a la nación italiana en dominadores y súbditos, condenó a muerte, al exilio, a la cárcel, al domicilio obligatorio en islas o en parajes alejados a sus opositores, fueran estos escritores, hombres y mujeres políticos, dirigentes sindicales pertenecientes al amplio arco antifascista que abarcaba desde el liberalismo al socialismo reformista, el comunismo y el anarquismo. Los asesinatos del diputado Giacomo Matteotti, de Giovanni de Amendola y de Pietro Gobetti en manos de las escuadras fascistas debieron sacudir la sensibilidad y el sentido de justicia y moral del niño Primo Levi, perteneciente a una familia de la liberal comunidad judía de Turín. ¿Por qué esta introducción de historia fáctica, de historia política? Porque leyendo una y otra vez a Primo Levi, adentrándome en su obra literaria, indagando el idioma italiano que utiliza, emocionándome y a la vez discutiendo sus posiciones, he ido recreando el medio en que vivió, cercano a mí como experiencia de estudio. Porque considero que Primo Levi, hombre y escritor, excede su axial experiencia del Lager. Su obra literaria, su testimonio de la barbarie nazi, es precisamente trascendente y humanamente inclusiva por la evocación antifascista de Primo Levi. Su voz no se eleva en defensa de las identidades de grupo, no es la exclusiva defensa de las víctimas del fascismo alemán. Antifascista consciente, riguroso, comprometido. Sus libros sobre el tema del Lager, Si esto es su nombre, La tregua, Los hundidos y los salvados, alcanzan el nivel de grandeza porque son el resultado de un esfuerzo del conocimiento sobre un periodo histórico unido a las virtudes excelentes del oficio de escritor. Porque su literatura está recorrida en toda su extensión por un empeño ético y político. Primo Levi, habitado por la urgencia de contar, de dar testimonio, escribe y publica, Si esto es su nombre, en la inmediata posguerra, en la pequeña editorial de Silva. Levi intenta la superación del trauma y la humillación a través de la palabra escrita y la construcción dolorosa y sincera de una visión coherente de la historia. El libro pasa bastante desapercibido y recién es reeditado 11 años más tarde, en 1958, por la editorial Einaudi. Como a los exiliados antifascistas que retornaban de Francia, Inglaterra, Argentina o Bélgica, como a los partisanos que volvían a la vida normal y familiar, a los sobrevivientes del Lager, la reinserción le resultaría difícil. Una sociedad que quería olvidar, aunque estuviera rodeada de destrucción y de la ausencia de sus muertos. Una Italia empobrecida y hambriada negociaba su supervivencia. Una Italia calma y beata se abría paso después de la guerra y relegaba al sótano los sueños de la resistencia. Primo Levi puso en práctica entonces una resistencia interna. Siguió escribiendo sin publicar y trabajando como químico en una fábrica de pinturas de Turín. Hombre sencillo, metódico, de conmovedor humildad y sencillez en el trato, la escritura fue su segundo oficio. Continuó leyendo, estudiando para conocer, para entender, no para justificar. Esperó los tiempos más abiertos de las décadas del 60 y del 70, particularmente creativos, aunque también turbulentos en Italia, en lo cultural, lo social y en lo político, para hacerse nuevamente visible en el mundo literario y más audible en su voz como personaje público. Primo Levi recibió el premio Campiello en 1963 por La tregua, luego el premio Strega en 1978 y en 1982 el premio Campiello por segunda vez. Es honrado con el premio Viareggio en 1982 por su novela Si ahora no, ¿cuándo? Todos premios de prestigio en el ámbito de las letras italianas europeas. La voz de este gran escritor de compromiso antirracista y antifascista comienza a ser reconocida en Italia, en Europa y en los Estados Unidos en los tardíos años 60. Su voz deviene hoy actual, necesaria, ante el racismo de crisis, el racismo cultural y antiinmigratorio que nos amenaza. Primo Levi advertía, la sociedad donde se niega la libertad de los hombres va hacia un sistema concentracionista, de apartheid. se vuelven a reeditar sus libros, a reproducir las revistas en 1992, cuando Italia se siente preocupada por los fenómenos de intolerancia antisemita en Roma y con respecto a los inmigrantes extracomunitarios. Porque Primo Levi analiza, documenta, testimonia la esencia y la estrategia del racismo y del nazismo. La especificidad del horror nazi es el propósito de borrar pueblos y culturas enteras. La estrategia del nazismo y del racismo es lograr que el oprimido acepte la legitimidad del dominio y la opresión, introyecte la inferioridad, la nulidad que el opresor le atribuye. El nazismo y el racismo buscan la fractura del ser, el quiebre personal. Van más allá de la exigencia de cegueras y silencios en pos de la sobrevivencia. Existen y pretenden la aniquilación existencial. Primo Levi es un referente ético y un pensador crítico. Medita, dialoga, discute sobre temas de no fácil resolución, que exigen rigurosidad de pensamiento, superación de contradicciones y de intereses individuales y sectoriales. Primo Levi debate sobre el perdón a los culpables. Levi no exculpa a los responsables, rechaza de plano la obediencia debida, aunque reconozca las zonas grises. Levi no acepta la coartada de la ignorancia por parte de amplios sectores de la sociedad de los horrores del nazismo. Censura el facilismo de refugiarse, antes y después, en la comodidad del no saber, que exorciza la angustia y es el reaseguro del no compromiso. Levi no banaliza, señala, acusa, responsabiliza, estudia, conoce. Exige conocer y se exige conocer. Conocer significa no solo indagar en la memoria de víctimas y victimarios, en los recuerdos, sino exigir los documentos, descubrir las redes de complicidad, develar el sistema educativo, las redes bancarias, los compromisos de las altas esferas internacionales. Sin embargo, para Levi, como para las personas honestas, el nazismo tiene algo inexplicable en su ignominia. Pero en el odio nazi no hay racionalidad, es un odio que no está en nosotros, está fuera del hombre, es un fruto venenoso nacido del tronco funesto del fascismo, pero está fuera y más allá del mismo fascismo. El nazismo está más allá de nosotros en su paroxismo, en su vileza, en su servilismo. No me parece lícito explicar un fenómeno revirtiendo la culpa sobre un individuo. Los ejecutores de las órdenes no son inocentes. Entre los personajes de la obra de Primo Levi hay uno que parece ser el ideal humano del escritor. Ideal por las virtudes humanas que lo singularizan, aunque personaje real, histórico. Se trata de Alberto, el compañero muerto en el lager de Auschwitz, con cualidades humanas quizá no difíciles de encontrar, ni heroicas, aunque subvaluadas y amenazadas en el mundo de la prepotencia, la hipocresía y el desinterés por la muerte de los otros. Las cualidades de Alberto eran ser fuerte y manso, el requisito personal de la resistencia a lo que Levi llama, en magnífica metáfora, las armas de la noche. Es la victoria de lo humano que permite la esperanza, que no le da la victoria definitiva ni plena al racismo, al oprobio, al colonialismo o a la humillación. Porque la recuperación de la humanidad de los prisioneros de Auschwitz, la inhumanidad del sistema nazi se contagia también a los prisioneros, se da, como lo escribe Levi, con la recuperación de la solidaridad. El mensaje de Primo Levi es de coraje, de honestidad, de denuncia del fascismo y del nazismo de la Segunda Guerra y del nazismo infiltrado en el mundo de la posguerra. Levi denuncia el nazismo de Treblinka, Dachau y Auschwitz, pero también, con fuerza y dolor, las crueldades del ejército francés durante la Guerra de Liberación del Pueblo Argelino, la crueldad americana de los bombarderos sobre los vietnamitas y la responsabilidad del gobierno israelí en la masacre de los refugiados palestinos de Sabra y Chatila, Líbano, en 1982. Las palabras finales de esta autoentrevista que Primo Levi se hace a sí mismo y que aquí presentamos son su legado en primera persona y señalan el pivote de la resistencia humana entre el naufragio, la crisis de valores, las guerras, la opresión. Dice Levi, reconocer siempre, incluso en los días más oscuros, en los compañeros y en mí mismo, los hombres y no las cosas. Primo Levi se suicida en su casa de Turín en el invierno boreal de 1987. Un año antes había escrito «Ai sommersi e ai salvati», obra de reflexión y de reacción ante el negacionismo, la ahistoricidad y la superficialidad de la década. La agonía de las horas inciertas. «Since then, at an uncertain hour, that agony returns», Coleridge. Lo asaltó y puso fin a su vida. Mas sus escritos, su legado de análisis y rescate de la dignidad humana le han dado sentido a su muerte, como lo hicieron con la vida de sobreviviente del genocidio. María Luján Leiva, introducción a Primo Levi, entrevista a sí mismo por Editorial Leviatán. 1968 marcó a los estudiantes de México y a sus padres y a la sociedad más cercana a la juventud. Un mes antes de la masacre del 2 de octubre, Guillermo Haro sonreía mientras atravesaba el estacionamiento frente a la Facultad de Ciencias, en el bellísimo campus de Ciudad Universitaria, al oír la voz de un muchacho gritar a través de un amplificador: «UNAM, territorio libre de América». La UNAM era no solo el corazón de nuestra ciudad, también resultó ser su barómetro. Allí, en sus edificios, servían los ideales, o como diría Octavio Paz, los sesos. Para un país pobre como el nuestro, ingresar a alguna de las facultades de la UNAM era y es la posibilidad de un futuro, una garantía de vida. En el Poli, en el norte de la ciudad, también vivió el movimiento y la muerte. En la UNAM, en 1968, había 95.588 estudiantes. A partir del 22 de julio de 1968, el movimiento se levantó hasta convertirse en una ola alta y poderosa que los mexicanos miraban expectantes. Cada manifestación se hacía más numerosa. Los padres de familia, los amigos, los vecinos que acompañaban a los muchachos, el paseo de la Reforma se cubría de simpatizantes felices y emocionados que se preguntaban: ¿hasta dónde vamos a llegar? ¡Únete, pueblo! Los que permanecían de pie en la acera se unían a algún contingente y se echaban a andar. Una viejita que aplaudía exclamó: «Quiero dejarle un México mejor a mis nietos». ¿Qué fiesta capaz de contagiar al más timorato? El ceño de los políticos se fruncía, sus puestos peligraban. Jamás pudieron prever algo semejante. ¡Únete, pueblo agachón! ¡Sal al balcón, hocicón! ¡Viva México! ¡Viva la universidad! ¡Goya, goya! ¡Cachún, cachún! ¡Ra, ra! ¡Viva el movimiento estudiantil! Ya no había agachados. El 2 de octubre la ola reventó. Revolcó a muchos y la resaca se llevó a demasiados jóvenes. Una de las imágenes que resultó definitiva y se imprimió en la mente de los estudiantes fue el bazucazo en San Ildefonso, en la puerta del siglo XVIII que resguardaba la preparatoria. Los muchachos lo vivieron como una violación. Al día siguiente, el 30 de julio, el rector Barro Sierra izó la bandera mexicana a media asta en la ciudad universitaria. Florencio López Osuna, que había de sufrir todas las humillaciones y cuyas fotografías parten el corazón, inquirió indignado: ¿por qué tenían que hacerle eso a la puerta? Parecía referirse a su cuerpo. Guillermo Haro nunca decía groserías. Hijos de la chingada, lo oí exclamar el 18 de septiembre, en la mañana en que abrió el Excelsior, el día en que el ejército tomó la ciudad universitaria. El 2 de octubre de 1968, en la noche, recogí el primer testimonio. Las maestras María Alicia Martínez Medrano y Mercedes Olivera regresaron del mitin en Tlatelolco con un shock nervioso. Aún no se enteraban qué habían dejado atrás a la antropóloga Margarita Nolasco, quien pasó toda la noche aterrada buscando a su hijo. Gritaba piso por piso, corredor tras corredor, puerta por puerta del edificio Nuevo León: «¡Carlos, Carlos, Carlos, Carlitos!». El 3 de octubre, a las 7 de la mañana, después de amamantar a Felipe, nacido 4 meses antes, fui a la Plaza de las Tres Culturas, cubierta por una especie de neblina. O eran cenizas. Dos tanques de guerra hacían guardia frente al edificio Nuevo León. Ni luz, ni agua, solo vidrios rotos. Vi los zapatos tirados en las zanjas entre los restos prehispánicos, las puertas de los elevadores perforadas por ráfagas de ametralladora, las ventanas estrelladas, todos los comercios cerrados, los aparadores de la tintorería, de la cafetería, de la miscelánea hechos añicos, la papelería destruida, las hojas rotas, las huellas de sangre en la escalera y la sangre sin lavar, la sangre encharcada y negra en la plaza. Los habitantes desvelados, perdidos, hacían cola frente a una llave del agua. Un soldado esperaba a que otro liberara la caseta de teléfono. Lo oí decir: «Ponme al niño, no seas mala, quiero ir al niño. ¿Quién sabe cuántos días nos tengan aquí?». Nadie barría los escombros, nadie se movía. La desgracia era finalmente una foto fija. Entre las piedras descubrí una corcholata: «Amo el amor». En el jardín de Santiago de Tlatelolco, todas las flores pisoteadas daban lástima. Desde ese momento empecé a recoger testimonios. Primero, el de María Alicia, el de Margarita Nolasco, que recuperó a su hijo, el de Mercedes Olivera. Las tres buscaron a otros testigos. Y luego conseguí el de muchos más que venían a la casa traídos por María Fernanda Campa, la Chata, mujer de Raúl Álvarez Garín. En la noche solía llamarme Celia, la madre del Hugo. En el periódico salió una foto tomada en la cárcel y estoy segura que uno de ellos era mi hijo. Mi hijo golpeado bajando una escalera de la Crujía H en Lecumberri. No traía anteojos y para él son de vida o muerte. ¿Cómo podemos hacerle? Días después de la masacre, el 12 de octubre, fecha de la inauguración de las Olimpiadas, el editorialista José Alvarado publicó en Siempre. Había belleza y luz en las almas de los muchachos muertos. Querían hacer de México morada de justicia y verdad. La libertad, el pan y el alfabeto para los oprimidos y olvidados. Un país libre de miseria y del engaño. Y ahora son fisiologías interrumpidas dentro de pieles ultrajadas. Algún día habrá una lámpara votiva en memoria de todos ellos. Abrazar a Felipe, mi niño casi recién nacido, contrarrestaba con el horror de la muerte y los desaparecidos, los relatos de la cárcel, la angustia de los padres de familia. A cada regreso me precipitaba sobre él para sacarlo de su cama y apretarlo, mecerlo, toquetearlo como una medalla sobre mi pecho. ¿Qué traes con ese niño? Decía Guillermo. Pero él también lo sacaba de la cuna y lo miraba de cerca. Guillermo Haro había hecho amistad con el doctor Eli de Gortari a través de la colección de libros Problemas Científicos y Filosóficos que ambos dirigían. Eli de Gortari cayó preso al lado de otros maestros que apoyaban a los estudiantes. Guillermo ya conocía a Lecumberri porque en 1959, como miembro del Colegio Nacional, recogió en la Crujía H el retrato de Alfonso Reyes pintado por Siqueiros, encarcelado por orden de López Mateos. También conocía yo a Lecumberri desde 1959. El único problema era dejar a salvo a Felipe, porque a los bebés, las monas o celadoras los maltratan al desvestirlos para ver si no llevan droga en su pañal. Decidimos encargarlo unas 2, 3 o 4 horas al cuidado de Yolanda Haro, esposa de Ignacio, hermano menor de Guillermo. De joven, Guillermo había repartido la revista Combate, que dirigía Nicasio Basols con José Revueltas, un gran amigo, aunque ya se veían poco. Al ir a ver a Eli de Gortari, pasamos a visitarlo al polígono. Guillermo viajó al observatorio de Buracán en Armenia y seguí yendo sola a Lecumberri con cierta regularidad. Siempre me apuntaba en la lista de Gilberto Guevara Niebla porque su familia en Sinaloa no podía visitarlo. Cada preso tenía derecho a 5 visitas y la boleta del líder tenía libres el 3, el 4, el 5. Cuando Gilberto hizo huelga de hambre a partir del 10 de diciembre de 1970, su piel se volvió verde como las cáscaras de limón que iban acumulándose encima de la mampostería de 2 literas en una celda vacía. Lo sentí específicamente afectado. ¡Libertad, presos políticos! ¡Libertad, presos políticos! El domingo primero de enero de 1970, los presos del orden común, como una horda salvaje, entraron con sus tubos, sus varillas, sus cabos de escoba a la Crujía H, a golpear y a saquear a los presos políticos. Ya había salido de la cárcel la visita, pero algunos familiares alcanzaron a oír los gritos. Ahora sí que se los va a llevar la chingada a estos intelectuales. Robaron sus máquinas de escribir, sus libros, sus archivos, sus colchonetas, sus almohadas, su jabón y cepillo de dientes, sábanas y cobijas. Se llevaron sus sartenes y parrillas, rompieron radios, relojes, sillas y mesas difíciles de conseguir, porque en la cárcel todo es imposible y todo gira en torno al dinero. Y los agredieron físicamente durante más de 40 minutos con la anuencia de los carceleros. El pobre patrimonio de cada preso fue reducido a la nada en un cuarto de hora. En la Crujía C, donde estaba la mayoría de los 115 presos políticos, en la M, en la N, la destrucción fue total. A acabar con los libros de los intelectuales de la M, quemaron los escasos volúmenes de José Revueltas, Eli de Gortari, Eberto Castillo, Armando Castillejos. Según testigos, el subdirector del penal, Bernardo Palacios Reyes, abrió la crujía de los drogadictos, la F, los azuzó para que fueran a asaltar a los políticos. Recuerdo la indignación de don Antonio Caram, quien habría de publicar un reportaje de denuncia en su revista La Garrapata. Al principio, Raúl Álvarez Garín llamaba a sus compañeros, vengan a hablar con Elena, y nos acomodábamos en su celda. Unos permanecían de pie y me ofrecían la litera, siéntate, siéntate tú. Pablo Gómez preparaba el desayuno e invitaba a todos a probar sus pinche mil huevos. A las 4 de la tarde, la salida era muchísimo más fácil que la entrada a Lecumberri. Tres o cuatro veces fui con Montserrat Gispert, que todos llamábamos Betty, por Betty Boop. Nunca le vi a mi compañera ningún parecido con Betty Boop, pero la quise porque su sonrisa daba valor y su acento español. Las españolas son bien valientes. Nos formábamos en una larga fila frente a la gran puerta de hierro. Tienes que cambiarte de nombre, pidió. Ella lo escogía y yo me lo hacía repetir, pero a media fila inquiría nerviosa en voz alta. Oye, Betty, ¿cómo me dijiste que me llamaba? Al regresar a la casa, reconstruía yo lo que me habían dicho los estudiantes. Al lado de Felipe, dormido, le decía, dentro de 20 años, a ti te irá mejor. A ti nunca te va a pasar eso. A través de los abogados Carmen Merino y Carlos Fernández del Real, los presos me hacían llegar mensajes, inquietudes, la petición de un libro. A través de los abogados también, le envié a Luis González de Alba la fotografía de Pedro Meyer para la portada de su novela Los días y los años. El muchacho, parado encima del toldo del automóvil, arengando a la gente, se parecía a él. ¿Por qué tenían que hacerle eso a los estudiantes? ¿Por qué vejarlos? ¿Por qué desnudarlos? ¿Por qué escarcelarlos? ¿Por qué deshacerles la vida? ¿Por qué ponerle al joven agrónomo a Luis Tomás de Cervantes de cabeza de vaca una pistola en la sien? ¿A título de qué o de quién lo torturaron? ¿Quiénes se han repuesto de sus años de cárcel? Alguna vez Álvaro Mutis me dijo que nadie ni nada podía devolverle sus horas de vida en la cárcel. Me contó que ahí dentro conoció el México verdadero. Los presos anhelan el mundo exterior, buscan noticias de él. ¿No ve usted que los presos tenemos una generosa cuota de tiempo disponible y con ello una urgencia terrible de verificar la existencia de ese mundo exterior, de esa gente de afuera? Cabeza de Vaca vio su encarcelamiento como una desgracia. Siempre estuvo dispuesto a sacar lo mejor de sus días. Heberto Castillo leía de día y de noche. Qué asombroso que él, entre los muchachos de 68 y los luchadores maduros como Armando Castillejos, se mantuviera optimista y sonriera al abrir la puerta de su celda. Pásale, por favor, qué gusto que hayas venido. El que más me conmovió fue Manuel Marcué Pardiñas, director de Problemas Agrícolas e Industriales y de la revista Política, porque se sobreponía a sus ataques de epilepsia. Nunca se quejó. Mientras que otros caían en el carcelazo, él daba vueltas a paso redoblado al polígono, hasta que el cansancio lo llevara a tediarse a su litera. Álvaro Mutis alguna vez me escribió en una de sus cartas, «El carcelazo es un terrible estado de ánimo. Es cuando se le cae a uno encima la cárcel, con todos sus muros, rejas, presos y miserias. Es como cuando se hunde uno en el agua y busca desesperado salir a la superficie para respirar. Todos los sentidos, todas las fuerzas se concentran en eso tan ilusorio y que se hace cada día más imposible y extraño, salir. Visitar a los estudiantes en la cárcel preventiva fue una elección. También fue una inversión de vida y de tiempo. La chata María Fernanda Campa recuerda, pasé mi juventud en ir y venir de la cárcel de Lecumberri a la de Santa Marta Alcatitla. En Lecumberri veía a Raúl Álvarez Garín, en Santa Marta Alcatitla a mi papá, Valentín Campa. Manuela Garín de Álvarez, madre de Raúl, jamás imaginó que su hijo pudiera caer preso. Sabía que Raúl pertenecía al Consejo Nacional de Huelga, porque así era él, aguerrido y defensor de las causas justas. Su espíritu de pelea se manifestó desde que era niño. Tania, su hermana, era más dócil, obedecía, pero Raúl quería una explicación para cada una de las órdenes que le daban sus padres. Manuela, matemática, intentaba domar su rebeldía. Sin embargo, de ahí a convertirse en un preso había un largo trecho que Raúl cruzó en 2 segundos. El 2 de octubre a Manuel la llamó su marido, también de nombre Raúl. No salgas porque esto está horrible. El ejército tomó la plaza. Esa misma noche su hijo Raúl desapareció y a partir de ese momento Manuela fue con Raúl padre a ver al procurador que no los recibió. Entonces el matrimonio Álvarez Garín sacó desplegados durante más de un mes en el día. Han pasado 5 días y no sabemos nada de nuestro hijo Raúl Álvarez Garín. Manuela recogía todos los murmullos, que a los muchachos los han visto en Santa Marta Alcatitla, que están en campo militar número 1, que los han llevado fuera de la ciudad, que a X lo mataron, que Z pudo huir, que los padres de Y se encerraron en su terror y no le abren a nadie. Cuando Manuela por fin logró verlo en su celda de Lecumberri, no hubo lágrimas ni lamentaciones. Raúl, muy serio, la saludó con una frase que 40 años después no olvida. Mamá, hay muchos muchachos que no tienen quien los defienda. Hay que buscarles un abogado. También le advirtió, mamá, por favor, no vayas a traer nada que esté prohibido para no tener que pedirles nunca nada a estos carceleros. Su insistencia rayaba en la angustia. Nunca les vayas a pedir nada a ellos ni a los del gobierno. Raúl Álvarez aprendió de Manuela que, si uno está haciendo lo que dicta su conciencia, ¿por qué tienes que agachar la cabeza delante de un tipo que se porta de una manera injusta y canalla? Tráeme una cazuela grande para cocinar para varios. Fue lo único que Raúl sí pidió. Y Manuela tuvo que sacar el permiso a la dirección del penal y le dijo al militar que lo autorizó. A usted le consta que la cárcel de estos muchachos es una injusticia. En el 68 los muchachos creían en sus líderes. Se identificaban con ellos. Todos eran compañeros, camaradas, pero Raúl era su líder. Hay que saber ser líder, usar ese poder como herramienta, no como arma, dice Manuelita. La lucha de los jóvenes no fue improvisada. No nació de un día para el otro, explica la Chata Campa. Cuando llegó el 68, veníamos de un movimiento estudiantil triunfante, cada vez mejor organizado, cada vez más fuerte. Se logró una capacidad de lucha que, hoy en día, la gente mayor, digamos los viejos o los no tan jóvenes, califican de excepcional. Ahora, muchos dicen que anduvieron en el 68 y lo repiten como si esa fuera una tarjeta de identidad. Muchos también aclaran, a mí me pasó algo mucho peor de lo que usted cuenta en su libro. ¿Por qué no me entrevistó? Entrevistar a los jóvenes que estaban en libertad resultó difícil. Yo le cuento, pero no vaya a poner mi nombre. Nadie quería hablar. Tenían miedo de regresar al campo militar número uno, miedo a la persecución, miedo al ejército y a la policía, miedo a volver a vivir la noche de Tlatelolco. El 2 de octubre, continúa la Chata, no fue un día, una noche, unas horas. El 2 de octubre se extendió más allá de lo imaginable. Los presos políticos lo saben muy bien. Su sed de justicia los llevó a permanecer varios años en la cárcel. Después en el exilio, algunos prefirieron morir como Leobardo, el Cuec, quien se suicidó al salir de Lecumberri. Sin duda alguna, fue una lucha con un costo altísimo. Quienes murieron esa noche jamás regresarán y tenemos una deuda muy grande con ellos, porque los de esa generación tienen su palomita. Se iniciaron en la discusión política nacional con una inmensa desventaja y a la larga resultaron vencedores. El 2 de octubre y las marchas, hace 44 años, sirven para darles calor a todas las luchas actuales, las que nadie pela. Elena Poniatowska, La noche de Tlatelolco, por Marea Editorial. We'll be right back. El día de la liberación de París fue el más inolvidable de la historia, y el séptimo día a partir de aquel fue el más triste. Se había terminado la comida, se había terminado el champaña, y las chicas habían vuelto a sus casas a contar la liberación. Las tiendas estaban cerradas, las calles desiertas, y de pronto me di cuenta de que la guerra no había terminado. De hecho, continuaba a menos de 25 millas. Ese séptimo día, yo estaba sentado en el bar del Hotel Scribe, el regalo que el ejército había hecho a los periodistas, e intentaba enseñarle a Gastón cómo preparar el trago más alegre y potente de todos, el Suffering Bastard, o Bastardo Sufriente. Mientras agitaba el zumo de tomate junto con el vodka y la salsa Worcestershire, yo tocaba a difuntos por el noble arte de la fotografía de guerra, que había expirado en las calles de París solo 6 días antes. No había fotos de los muchachos como aquellas del desierto en el norte de África o de las montañas italianas. No habría otra invasión que sobrepasara la de Normandía. Nunca una liberación sería como la de París. Le dije a Gastón que volver al frente era un plan aburrido. Desde ese momento no haría sino repetir las mismas fotografías una y otra vez. Todas las imágenes de soldados agazapados, de tanques arrolladores, de multitudes saludando enfervorecidas, todas serían hermanas menores de alguna otra foto ya hecha con anterioridad. Gastón sirvió el menjunje y mientras yo bebía lloró los tiempos de héroe que él también había vivido. Durante la ocupación había luchado en el Maquis, en el sur de Francia. La mayor parte de los hombres que peleaban allí eran republicanos españoles exiliados, a cuyo mando estaba el general Álvarez. No tenían tanques, solo unas cuantas ametralladoras, pero su guerra nunca era monótona. Ahora que el sur de Francia ha sido liberado, continuó Gastón, he cambiado el fusil por la coctelera. Pero los españoles se quedaron con sus armas. Pronto cruzarán los Pirineos y liberarán a su país de Franco. Me terminé el cóctel sintiéndome definitivamente mejor. Tiempo atrás, en enero de 1939, fecha en que los fascistas tomaron Barcelona, la centena de millas de carretera que separaban Barcelona de la frontera francesa eran un enjambre de gente que huía de la legión extranjera de Franco. Intelectuales, obreros, campesinos, comerciantes, madres, esposas y niños, todos iban por delante o por detrás de los pocos vehículos que restaban al desorganizado ejército republicano. Cargaban sus bultos y arrastraban los pies cubiertos de ampollas en dirección a la libertad de la Francia democrática. Los periodistas escribieron sus reportajes y yo tomé fotos, pero el mundo no parecía muy interesado en esta historia. Pocos años después habría mucha otra gente en muchas otras carreteras, corriendo y cayendo a los pies de las mismas tropas y la misma esvástica. Los gendarmes franceses recibían a los agotados refugiados españoles con la cruel indiferencia de quienes no pasan frío ni hambre. Uno a uno los refugiados alcanzaron la frontera. Protegía su éxodo la retaguardia del ejército republicano, unos cuantos miles de soldados que formaban parte de la Brigada de Madrid. Habían luchado desde el primer día hasta el postrero, pero cuando el último civil hubo cruzado a Francia, ya no les quedaba más que hacer sino cruzar también. Su comandante, el general Modesto, se mantuvo erguido sobre un caballo blanco, en el límite entre ambos países. La brigada marchaba a la luz de linternas titilantes. Los fusiles estaban limpios y brillantes, las cabezas altas, los ojos húmedos en la penumbra. Al pasar ante su general, cerraban los puños, levantaban su brazo derecho y gritaban, «¡Ya volveremos!». Los sorprendidos gendarmes franceses automáticamente presentaron armas y saludaron. Pero poco después, la brigada al completo era internada en campos de concentración. El general Álvarez me recibió en Toulouse, en el cuartel de las Forces Françaises del Interior. Era joven y lleno de entusiasmo, y deseaba con fervor volver a cruzar la frontera. Pero debía esperar a una señal de los aliados, señal que estaba seguro no tardaría en llegar. Se habían perdido muchas vidas en los caminos hacia Roma y Berlín. El próximo sería el de Madrid. Me invitó a visitar a sus tropas. Eran en total unos 20.000 hombres, concentrados en pequeños pueblos fronterizos de la vertiente francesa de los Pirineos. Cuando llegué, mis españoles celebraban una gran fiesta en una vieja taberna. Cantaban canciones y bebían un vino tinto peleón contenido en una especie de botellas de dos cuellos. Levantaban las botellas cogiéndolas por el cuello más ancho y bebían el fino chorro que salía del más fino, atrapándolo por las esquinas de la boca entreabierta. En la mitad de la sala un gitano andaluz de piel aceitunada cantaba flamenco. Los otros hacían palmas, jaleaban y exclamaban, ¡olé! Tras él, un catalán cantó la jota de su tierra. Sus paisanos lo escucharon con ojos temblorosos. Los otros gritaban muy bien al término de cada canción. Después cantó un gallego con ancho rostro de campesino. Su canción hablaba de campos verdes y altas montañas. Cantó muchas canciones y tras la última siempre le obligaban a cantar otra más. Había entre ellos un hombre delgado que nunca aplaudía ni gritaba. Se adelantó para pedir cantar. Llevaba sobre su pecho varias barras bordadas, una por cada gran batalla. Algunas de ellas libradas en España, otras en Francia. Cantó una canción que nunca había oído. La letra era en español, pero la hermosa melodía nos sorprendió a todos. Cuando terminó, se hizo el silencio. «Dime, hombre, ¿de dónde es esa canción?», preguntó alguien. «Del Valle de Aram, a 30 kilómetros de aquí, al otro lado. Es un pequeño valle, con solo 3 pueblos rodeados de montañas altísimas. Está igualmente aislado de Francia que de España». De ahí es la canción y ahí es donde me lleva esperando a mi novia todos estos años. Un hombre barbado con galones se levantó. Yo estoy al mando de puesto fronterizo de Col de Aran. Os propongo que vayamos al valle. Todo el mundo estuvo inmediatamente de acuerdo. Los hombres de la taberna se presentaron voluntarios para cruzar las montañas y visitar ese lugar donde las canciones eran tan hermosas y donde una novia llevaba esperando 6 años a un hombre que estaba a solo 30 kilómetros. Primero telefonearon al cuartel de Toulouse para solicitar permiso, pero el general Armelles dijo que no, que era imposible. Los hombres quedaron muy decepcionados. El barril del que llenaban las botellas se había terminado, así que la fiesta empezó a decaer. Sin embargo, hubo una llamada al cuartel más tarde. El permiso estaba concedido. Podrán cruzar 150 hombres, deberán evitar cualquier derramamiento de sangre y estar de vuelta en Francia en 24 horas. Además, tendrán el comedido de averiguar cómo se sienten nuestros compatriotas al respecto de sus hermanos exiliados y si saben que los españoles de Francia siguen luchando contra el fascismo. El americano tenía que quedarse. El cuartel dijo que podría acompañarles, pero solo hasta el puesto fronterizo, no fuera a provocar una confrontación internacional. Subimos a los camiones unos 100 y pico de hombres y condujimos con cautela por una sinuosa carretera que ascendía hasta los 2.500 metros de altura. El puesto fronterizo era una cabaña de madera. Allí desmontamos. Un estrecho sendero llevaba a través de las nubes que colgaban en los picos. Al otro lado estaba España. Yo me quedé atrás con el barbudo jefe del puesto. Los otros se echaron los fusiles al hombro. Formaron fila india y desaparecieron entre la niebla. Hicimos un fuego dentro de la cabaña, preparamos café bien cargado y nos dispusimos a esperar. A las 11 de la mañana, Radio Madrid interrumpió un programa para dar un importante aviso. 10.000 delincuentes de origen español, armados con fusiles americanos y portando uniforme francés, han cruzado la frontera desde la Francia comunista. Los destacamentos más cercanos del ejército y la falange han sido alertados y presentarán combate en las próximas horas. El español barbudo dijo que Franco se habría criado con leche mala o algo así, y que había nacido con la mentira en la boca. Los guardas coincidieron con él. Entonces, la radio francesa hizo también un anuncio, urgente. Todos los españoles que han luchado contra las FFI serán trasladados al menos a 30 kilómetros de la frontera. Quienes han cruzado España serán desprovistos de su armamento e internados a su regreso. El jefe del puesto masculló algo sobre la leche de los franceses. Todos estábamos muy preocupados. Al poco aparecieron en el puesto varios camiones militares franceses cargados de soldados regulares. Ordenaron al jefe de puesto y los guardas que se retiraran inmediatamente y se apersonaran en Toulouse. Yo me quedé con los franceses. Cayó la tarde, pero no apareció ningún español. Alrededor del fuego nos pusimos a charlar. Algunos de los franceses se quejaban de que esos malditos extranjeros siempre daban problemas. Otros recordaban que esos malditos extranjeros habían luchado como leones contra los alemanes y habían liberado algunos de los pueblos de donde ellos mismos procedían. Todos estaban de acuerdo, sin embargo, en que habría que internarlos como se había ordenado. A medianoche entró el guardia con el uniforme cubierto de nieve. El capitán francés dijo que todo aquello era una lástima, pero que los españoles se lo habían buscado. Los pies se les mojarían y se les helarían allí arriba, en el collado, y, sin embargo, no llegaban. Solo se vieron gruesos copos de nieve caer durante toda la noche. Por la mañana nos encontramos con 2 palmos de nieve virgen. Aún nevaba, y los franceses aseguraron que en esas condiciones era imposible atravesar el collado. Sin embargo, a las 10 apareció una delgada sombra entre la niebla. Se acercaba lentamente a la cabaña, haciendo profundos hoyos en la nieve por donde el día anterior corría el camino. Venía solo y cargaba 6 fusiles al hombro. El guarda francés lo detuvo y él entregó las armas y dijo que estaba listo. El capitán estaba intranquilo. Blasfemó y dijo que no estaba bien arrestar un hombre que había traído 6 fusiles a través de una tormenta. Le dijeron que desapareciera lo antes posible y se secara los pies en el pueblo. El español comenzó la marcha, pero al instante se volvió y mirando hacia la cima de la montaña dijo: «Creo que hay otros». Luego se alejó caminando lentamente. El siguiente traía a un camarada herido en la espalda. No pudieron arrestar tampoco a estos. A mediodía habían llegado 37, todos ellos hombres demasiado buenos y en condiciones demasiado lamentables como para ser internados. Poco a poco fuimos enterándonos de la historia. Cuando bajaron la montaña la noche anterior, ya en España, todo el pueblo salió a vitorearlos. El cura dijo que los vecinos conocían su lucha y rezaban por ellos. Se preparó una gran mesa y se comió pan, se bebió vino y se bailó. De repente, uno de ellos avisó que llegaban los falangistas de la guarnición más cercana. Tocaron retirada y ordenadamente iniciaron el camino de vuelta, pero en mitad de la subida hacia el collado les sorprendió una tormenta. Apenas podían avanzar y la blancura de la nieve los hacía blancos fáciles para los fusiles de los falangistas. La mayor parte de los hombres fueron alcanzados, sus cuerpos congelados quedaron atrás, bajo la nieve de España. El último hombre en llegar al puesto venía acompañado de 2 niños. Era el hombre de la extraña canción. Su boca era ahora una delgada línea. Los niños que trastabillaban tras él llevaban uniforme de la falange. El hombre delgado se acercó al fuego, les quitó los zapatos a los niños y les frotó los pies. Le invité a un trago de mi petaca y con la voz rota me contó su historia. Los niños eran los hermanos pequeños de sus novias, de su novia, alistados obligatoriamente a la falange. La muchacha y los chicos decidieron acompañarlo cuando los exiliados se vieron obligados a huir. A mitad de su vida tuvieron que tomar una decisión. Los chicos querían unirse al ejército francés y luchar contra los alemanes. Así que la novia regresó al pueblo. Tenía que cuidar a su madre. Tendría que esperar quizá varios años de nuevo. La carretera de vuelta a España es larga. Puede que sea esa fea vieja de Madrid esté demasiado muerta para poder darle un beso. Y quizás los hombres que vivan para regresar sean ya demasiado viejos para que las jóvenes las besen. Robert Capa, ligeramente desenfocado. Thank you. así hemos llegado al final del 18º episodio de Noches Conejas en nuestra maravillosa Casa del Éter Radio Sevilla. Agradecer a todas y cada una de esas conejeras remotas que encienden tímidamente sus luces cada viernes a las 22 horas y nos acompañan, expectantes, en este día que se termina con la esperanza de un nuevo amanecer, ese donde todo será distinto. En la voz de Mamá Conejo y bajo los controles misteriosos del señor operador, Noches Conejas se despide hasta la semana que viene, solicitándole al señor operador que dé curso a la cortina de cierre. Salud, conejos del éter, y que tengan una maravillosa semana.